Probando, probando, probando. La música en Interinet Música para tus oídos, música para la vida con internet en el podcast de Interinet. Esto es un tema del punto G. ¿Del punto G? Del 5G. Interinet Podcast ya graba y se distribuye en 5G. Pero si el 5G, como estamos grabando esto, todavía no está en todas partes. Hay que adelantarse, es lo que tiene. Porque se dice que siempre, así como si fuera ciencia ficción, que existe el punto G o no existe. Y bueno, que también el punto G masculino está ahí, ¿no? Si es que también existe. Aunque por otro lado, te veo yo muy preocupado con lo del punto G, ¿eh? Pero el 5G se considera que va a ser la revolución. Entonces nosotros tenemos que ser parte de esa revolución. Si Estados Unidos pone que es ya para el espionaje y todas las fiestas de ellos, pues bueno, ahí estamos, ¿no? Ahí está, eso que no cabe la cosa en malos rollos. Sí, de Estados Unidos y China. Están las cosas ahí, ¿eh? Todo vendría mejor a ser un 69, pero se puede solucionar las cosas. Y bueno, 69.G. Eso ya hicimos algo de eso. Sí, sí, como la canción de Sabina, ¿no? Sintoniza la 69.G. Estamos en el 5G, después vendrá el 6G, el 7G, el 8G, el 9G, el 10G. Bueno, esto va a ser ahí todo un montón de G. Cuanto más G, el número por delante, va a quedar un número romano. Cuanto más G, más velocidad y más internet en todas partes. Y con eso tenemos la teoría de que los podcasts también estén en todas partes. Ay, yo sé lo que vienes con esto. Yo que estoy enganchado ahora a Big Bang Theory, que es la verdadera tragedia que se han acabado Big Bang Theory en el 2019. Ah, que tiene que ser la serie de la serie, ¿eh? Una serie frikiana por autonomía, ¿eh? El toque es que sacaran ahí el 5G, ¿no? Pero sí, mi cabeza. Tenemos el 5G, la inteligencia artificial, la otra educación que nos viene también. Todo está cambiando, el mundo está cambiando, internet está cambiando el mundo. Podríamos decir aquello claramente de no hay otro mundo, internet. Hay otra forma de vivir internet. Y es como explicar que esto es un podcast. ¿Y qué hace este podcast? Internet time, ¿eh? Entretenimiento con internet. Pero eso también con música que acaricie tus oídos, que busque tus sensibilidades. Sino que el punto G en la escucha, los oídos, exactamente. Para que genere otra cosa. Es lo que tienen los podcasts. Ey. Ey, sí, hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ey, sí, hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Probando. Ey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. A radios me confirmáis. ¿Todo bien? Vale, vamos a probar los micros de mano también. 1, 2, 3, micro 1, sí, hola. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, sí. Berlin, take my breath away, cover jam, YouTube, Starship 5. Si un fotón se dirige hacia un plano con dos ranuras y ambas ranuras son visibles, no pasará por las dos. Pero si no son visibles, sí. No obstante, si son visibles después de dejar el plano y antes de alcanzar su objetivo, no habrá pasado por ambas ranuras. Ya lo sé. ¿Y qué más? Nada más, pero sería una buena idea para una camiseta. Thank you. tengo la impresión.